Que se prepare toda mi gente a sentir la cumbia. Ritmo, ritmo. ¡Ojoy! Así me gusta, moviendo la cinturita, mi amor. Que no salió una sonrisa de esa boca que fue mía. Y que un día de esos fatales se fue tras otro destino, de esos que brillan más que el oro, que enceguece el alma. Quisiera saber cuánto hace que no escuchas latir tu corazón como antes. Cómo late mi corazón por ti cuando fuimos unidos por un beso de esos que son interminables. Dime la verdad, cuanto antes. Por eso soy el quitapenas de tu alma. Aunque no lo reconozcas, te estoy sacando la calma. Soy el quitapenas de tu alma. Y sí, esta vez vas a escuchar. Aunque pierda el habla, aunque pierda el habla. Mira un poco tu aspecto seductor, se ha opacado como espejo roto. Que hace rato no refleja las ganas de vivir, de seguir siendo mujer. ¡Uy! Dime la verdad cuanto antes. Por eso soy el quitapenas de tu alma. Aunque no lo reconozcas, te estoy sacando la calma. Soy el quitapenas de tu alma. Y sí, esta vez vas a escuchar. Aunque pierda el habla, soy el quitapenas de tu alma. Aunque no lo reconozcas, te estoy sacando la calma. Soy el quitapenas de tu alma. Y sí, esta vez vas a escuchar. Aunque pierda el habla, aunque pierda el habla.